Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casanova. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, producido en Madrid y emitido por Agora Sol Radio, agorasolradio.org, y también desde Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 FM y radioalmaina.org. Nosotros semanalmente entregamos al público una selección de músicas de jazz de distintos tiempos, distintas tendencias, todo lo posible dentro del jazz cabe en nuestro programa, incluso artistas altamente desconocidos como Herbie Nichols, con quien comenzamos hoy. Herbie Nichols, siempre decimos que ponemos a los artistas más conocidos y a los menos conocidos, y Herbie Nichols es prácticamente un desconocido, incluso dentro de los círculos de los conocedores del jazz. Herbie Nichols tuvo una vida muy corta, lamentablemente, y no solo eso, la vida de Herbie Nichols es una muestra de lo duro que a veces es dedicarse a la tarea de músico, a la profesión de músico. Herbie Nichols comenzó a grabar en 1937, era muy joven entonces, y desde entonces hasta su muerte en 1963, a los 44 años, o sea, estamos hablando de unos 26 años, nunca jamás pudo grabar y vivir, de hecho, una de las músicas que a él tanto le gustaban. Su trabajo hizo de todo, sí, rhythm and blues, jazz, shows de striptease, incluso, un músico tiene que vivir, y solo a partir de 1955 logró grabar su música, sí, en realidad grabó la música. Lo que pasa es que esos discos no tuvieron prácticamente, o sea, difusión, sí, pero no llegó al gran público por algún motivo que ahora vamos a explicar. Nada, los años de Herbie Nichols, por un lado, tristes en términos de no lograr imponer su arte y lograr vivir de ello. En cambio, grandes, por lo menos para nosotros, porque nos queda su legado. Herbie Nichols, pianista muy particular y más interesante aún su faceta de compositor, donde hay algunas tendencias Thelonious Monk muy claras. De hecho, eran amigos, y algo de eso vamos a escuchar en estos extraños acordes en este track de Herbie Nichols, grabado en 1955. 7 de agosto es la fecha. Nichols al piano, Al McGibbon al contrabajo, Max Roach a la batería. El personal es tremendo. Y lo que vamos a escuchar es un Sunday Stroll, que es un paseo de domingo, se podría traducir así, composición de Herbie, donde vamos a encontrar un poco el genio que es el que hace que ahora sea tan apreciado, y también lo que a la vez impidió en su momento que fuera más popular. La vida es así. Herbie Nichols al piano, su composición Sunday Stroll en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos a Herbie Nichols y su composición Sunday Stroll, grabación del 7 de agosto de 1955, Al McGibbon al contrabajo, Max Roach a la batería y Herbie Nichols al piano. Como se pudo comprobar, esta composición está dentro de lo que uno podría denominar hard bop, sin ninguna duda, pero el camino armónico es bastante extraño y es por eso que probablemente Herbie Nichols sea tan del agrado de músicos de una generación después, por lo menos, si no una y media, como George Lewis, que vamos a escuchar en este programa, y otros que son, digamos, están más en el lado creativo experimental del jazz. Herbie Nichols, sin ninguna duda, uno de los grandes creativos del jazz, desconocido pero fantástico aquí en nuestro tiempo de jazz. Continuamos con otro creativo, pero que tuvo un poco más de cartel, pero no tanto, George Russell. Lo que pasa es que George Russell, tal vez la influencia más grande que tuvo fue como compositor, arreglador y teórico de la música, pianista también, y también con sus propios discos, algunos muy interesantes que hemos escuchado ya en este programa. George Russell pasa a la historia del jazz principalmente por su contribución a una teoría, una nueva teoría en su momento, donde digamos que hace un estudio de la teoría de la armonía, pero a partir del jazz, antes que de música europea, que es lo que se usa generalmente. De ahí viene entonces su famoso libro, El concepto cromático lidio, Lydian Chromatic Concept, organización tonal. Esta obra, claro, obviamente es una obra de músicos, para músicos, pero aún así, quiero decir, siendo prácticamente desconocida para el gran público, tuvo una gran influencia, toda vez que conceptos de George Russell aparecen en la música de verdad. Por ejemplo, en 1947, en el Cubana Bop, ¿no? Dos temas de la orquesta de Dizzy Gillespie, donde ya empieza a utilizar conceptos de su teoría propia y de su libro, que en realidad remiten todos a lo que se conoce como jazz modal. De esa manera, entonces, George Russell es también importante en la teoría y el desarrollo de las músicas de personas como, no sé, John Coltrane o Miles Davis, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar ahora es un George Russell, él consigo mismo. Esta es una grabación del año 1958, un disco muy particular que lleva por título New York, New York. No, New York no, no es el New York, New York, de ni el tema de Frank Sinatra ni la película de Martin Scorsese. Es New York, estado de New York, NY. Y lo que tenemos aquí es a George Russell poniendo en acción todos sus conceptos muy modernos, por cierto, en el 58 y ahora también de la música, pero con una particularidad, que es que hay un narrador. Para New York, New York, New York, NY, tenemos a John Hendricks, gran cantante, vocalista de jazz, pero en un rol de narrador. Es un poco raro, es un speaker, uno podría decir. Habla rítmicamente, sin ninguna duda. Y lo que tenemos aquí entonces es este poema dedicado a la ciudad de Nueva York, que comienza con lo que estamos a punto de escuchar, Manhattan, que es una composición de Rodgers y Hart, muy antigua, pero aquí con el tratamiento 1958 y George Russell con su orquesta de estudio. Vamos directamente con esto, luego contamos un poco de quiénes tocan en este fantástico track de George Russell, Manhattan, en Tiempo de Jazz. Think you can look it, get to the wicket, buy you a ticket, go. Go by bus, by plane, by car, by train. New York, New York. What they call a something else town. A city of more than 8 million people, with 1 million people passing through every day. Some come just to visit and some come to stay. If you scuffle hard enough and you ain't no dunce, you can always get by in New York City, I heard somebody say once. Yeah, if you can't make it in New York City, man, you can't make it nowhere. So where do people come to scuffle? Right here. Think you can look it? Get to the wicket. Buy you a ticket. Go! New York, New York. A city so nice they had to name it twice. It may seem like a cold town, but man, let me tell you, it's a soul town. And it ain't a bit hard to find someone who's lonesome or forlorn here. But it's like finding a needle in a haystack to find somebody who was born here. New York, New York. A something else town, all right. East side, west side, uptown, downtown, there's one thing all New York City has, and that's jazz. A while ago, there were cats reading while cats played jazz behind them. There was nothing happening, so the musicians cooked right on like they didn't even mind them. I wrote the shortest jazz poem ever heard. Nothing about hugging, kissing. One word. Listen. Escuchamos a George Russell con una orquesta de estudio, pero espectacular, anyway. George Russell en su track Manhattan, en homenaje a el barrio del mismo nombre y homenaje a New York, que todo el álbum lo es. New York, New York. George Russell, aquí lo tuvimos en su carácter de compositor y arreglador, poniendo en práctica algunos de sus conceptos más famosos. Art Farmer, Doc Sverinson y Ernie Royal a las trompetas, Bob Brookmeyer, Frank Rehak y Tom Mitchell a los trombones, Hulk McCusick al saxo alto, John Coltrane, creo que se notó claramente, al saxo tenor, Sol Schlinger al saxo barítono, Bill Evans al piano, Barry Galbraith a la guitarra eléctrica, Mil Hinton al contrabajo y Charlie Persip a la batería. John Hendrix, como dijimos antes, el narrador, que en realidad lo que hace es casi un rap, podríamos decir, con swing, de la letra de este Manhattan, composición de Rodgers y Hart, no de George Russell. Russell en realidad solo como arreglador. George Russell en 1958, qué rápido dijimos algunos nombres, sí, Coltrane, Evans, todos juntos en este tema, pero bueno, eso muestra un poco el prestigio de George Russell entre los músicos. George en tiempo de jazz. Vamos a continuar con la música de gente poco conocida y muy creativa. En realidad vamos ascendiendo en los niveles de reconocimiento y de prestigio a nivel más popular, público, ¿no? Andrew Hill, pianista, también es un raro y no es uno de los supernombres del jazz, pero es uno de los supermúsicos, siempre dedicado a, uno podría decir, los aspectos más creativos, más vanguardistas del jazz. Lo suyo podría ser casi un post-bop avant la lettre, ¿no? Pero Andrew Hill básicamente lo que hacía era componer, arreglar y también, como George Russell y otros tantos, bueno, justamente no tantos músicos, gracias a su prestigio dentro de el sindicato musical, entonces lograba tener a los mejores a su lado. Este es el caso nuevamente con el track que estamos a punto de escuchar, que es el que abre su álbum fantástico Point of Departure, uno de los discos claves de no solo la carrera de Andrew Hill, sino en el desarrollo en general del jazz, especialmente el jazz, como decíamos antes, más de vanguardia. Hill toca el piano, Kenny Dorham toca la trompeta, estamos hablando de Kenny Dorham, que viene del bebop, sí, tocó con Charlie Parker. Eric Dolphy toca el saxo alto, aquí estamos en una nueva generación y una nueva aproximación a la música. Joe Henderson al saxo tenor, bueno, no hay más palabras. Richard Davis al contrabajo y el Tony Williams a la batería. Muy joven, por cierto, aquí tiene 18 años. Vamos entonces con Andrew Hill en modo absolutamente creativo y extraño y fantástico para el jazz. Refuge es el nombre del tema. Esta grabación es de 1964. Andrew Hill en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Andrew Hill como compositor y pianista expandiendo las fronteras del jazz en 1964, su composición Refuge con Hill, por supuesto, al piano, Kenny Dorham a la trompeta, Eric Dolphy al saxo alto, Joe Henderson al saxo tenor, Richard Davis al contrabajo y Tony Williams a la batería. Como podrán imaginar, esto es un clásico, ¿sí? Por si tal vez no lo sabían, pero sí, así es. Andrew Hill, creador Forever, bueno, Forever no, se murió en 2007, pero Andrew Hill, sí, quedan sus grabaciones para siempre de este jazz creativo. Aquí con nosotros entonces en Tiempo de Jazz. Vamos ahora con otra tendencia del jazz, cambiamos de década, vamos a 1973 y es el momento de un descubrimiento que tuvo él consigo mismo, Herbie Hancock. Herbie Hancock venía de el jazz de jazz. Post-bop, hard-bop, ¿no? Jazz. en el sello Blue Note, con Miles Davis, 5 años, eso ya califica como post-bop sin ninguna duda, pero siempre jazz acústico, tal vez algún piano eléctrico en 68, 69 con su sexteto, donde ya ensayó por un momento una aproximación a los ritmos populares de la época, pero luego vienen los años del sexteto altamente exploratorio Muandishi, ¿no? Que es el nombre de, no recuerdo cuál de las religiones a la que Herbie Hancock se anotó. Y entonces, nada, los años de lo esotérico, de lo misterioso, de la música creativa sin ninguna duda, pero claro, en direcciones así raras. Herbie Hancock entonces en 1973 tuvo la visión que le permitió volver a la tierra, según sus propias palabras, y entonces realizar música para el gusto de la gente, claro, sin comprometer su propia creatividad. Es cierto que a lo largo de los 70s Herbie Hancock tuvo algunos algunos pasos en falso que de todos modos son simpáticos, sí, pero que no entran para nada en el terreno de nuestro programa de jazz. En cambio, este Sly, que es el tema que vamos a escuchar ahora de 1973, aunque sin ninguna duda es jazz funk, tiene un componente de jazz alto. Herbie Hancock va a tocar teclados eléctricos y electrónicos solamente, piano eléctrico Fender Rhodes, el clavinet, 2 sintetizadores, el Odyssey y el Soloist, sintetizadores ARP, muy buenos por cierto, ya no se hacen más. Benny Maupin toca el saxo soprano en este track, Paul Jackson toca el bajo eléctrico, Harvey Mason la batería y Bill Summers la percusión. El grupo famoso de el disco famoso que es de donde tomamos este track, Headhunters, que nada, lo puso a Herbie Hancock en el mapa forever. Aquí tenemos entonces a Herbie Hancock en versión jazz funk altamente eléctrico de los 70s, Sly, en Tiempo de Jazz. Thank you.

Herbie Hancock y su grupo, su cuarteto en este caso, en 1973 y su track Sly, su composición. Herbie Hancock a los teclados electrónicos y eléctricos. Mención especial para el clavinet que hace el ritmo y que hace un poco de guitarra eléctrica, ¿no? Que para eso se usaba. Y bueno, nada, aquí nos gusta mucho. Y sintetizadores también. Benny Maupin al saxo soprano, Paul Jackson al bajo eléctrico, Harvey Mason, tremendo, a la batería y Bill Summers a la percusión. Nada, héroes de jazz fusión y del jazz funk, Herbie Hancock en particular, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz, producido en Madrid y emitido por Agora Sol Radio, agorasolradio.org, y también emitido en Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org. Aquí entonces, a través de estos medios, nada, hacemos llegar el jazz de todos los tiempos y jazz increíble a veces, como lo que estamos a punto de poner. Vamos a escuchar a George Lewis. George Lewis, gran trombonista, pero también gran músico, ¿cómo habría que decir? Electrónico. En particular, la utilización del ordenador, sus composiciones. Vamos a escuchar a George Lewis en un trabajo de 1979. Es increíble. Hace 40 años que George Lewis hizo esto. No tenía 30 todavía por entonces, pero ya era uno de los renombrados trombonistas y músicos en general de jazz, asociado a la escena de Chicago, en particular los AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, creo que se entendió, ¿no? En Chicago, de donde salió Art Ensemble of Chicago, Anthony Braxton, Wadada Leo Smith y otros héroes de la música creativa dentro de los términos del jazz. George Lewis llevó lo suyo todavía más allá. Además de tocar el trombón fantásticamente, se dedicó a la electrónica, al ordenador en particular, a el desarrollo de programas, de software para el ordenador, para interactuar con músicos en directo. Realmente lo suyo es altamente complejo y la música también sale un poco así y es espectacular. Está dentro del terreno jazz, pero a veces salta o va hacia terrenos más próximos a la música clásica contemporánea. Vamos a escuchar entonces a este joven George Lewis en 1979 al trombón y la electrónica con los siguientes: Douglas Ewart al saxo alto, Anthony Davis al piano, Anthony Davis también con su propia carrera y también de acción, Richard Teitelbaum, prócer de los sintetizadores, aquí en tres de ellos, todos de la marca Moog, Polymoog, Multimoog y Micromoog, y nada, y este es el plantel. Ahora, aquí lo que vamos a escuchar es un desarrollo muy particular de una música. Este track lleva por título Blues y lo que vamos a escuchar entonces, decíamos, esta música tiene un montón de los giros de blues y tiene un feel de blues, aunque en ningún momento tocan la forma blues. Pero eso no importa y justo es el punto de George Lewis, llevando, como decíamos antes, la música todavía un poco más allá. Compositor electrónico, trombonista, todo eso es George Lewis aquí con nosotros en este Blues de 1979, con tranquilidad, sí, dura 17 minutos, en Tiempo de Jazz. Thank you.

Thank you. Escuchamos a George Lewis y su composición, Blues, así, ese es el nombre, Blues, grabada en 1979. George Lewis al trombón y la electrónica, Douglas Ewart no tocó el saxo alto, tocó, eso lo toca en el otro track del disco, aquí tocó el clarinete bajo. Anthony Davis tocó el piano, Richard Tenenbaum, tres sintetizadores. Grabado en Milán, en los estudios Barigozzi, esta música salió a través del sello Black Saint y muestra, por un lado, las tendencias del sello, publicando estas músicas realmente extrañas y creativas, y por otro lado, el alcance, el espectro total de George Lewis como compositor, como instrumentista y como arreglador también, pero básicamente el concepto que subyace detrás de esta música increíble, evocativa, y como dijimos antes, el blues, que es un blues, pero no es un blues, y tuvo todo el sentimiento de esa forma. George Lewis con nosotros en Tiempo de Jazz. Vamos a continuar con Super Creativos, pero en una década muy posterior. Nos trasladamos a 2005 para escuchar The Claudia Quintet. The Claudia Quintet, ese es el nombre, el Quinteto Claudia, sí, así. Es el grupo que en realidad dirige y del cual es principal compositor John Hollenbeck, baterista, percusionista, piano también, teclados. Toca muchas cosas en su propio grupo. The Claudia Quintet es un grupo muy particular que aúna jazz sin ninguna duda. Ellos mismos se autoinscriben en la tradición del jazz, pero con un toque sin ninguna duda siglo XXI. Y dentro de ese siglo XXI hay que decir tendencias minimal, que minimal en realidad viene del siglo XX, pero no importa. Hay algo de minimal, hay algo de una música ritual, pero también con mucha repetición, uso de la repetición, lo cual muestra algún tipo de influencia de música electrónica, pero todo esto en, digamos, un contexto acústico o acústico eléctrico. John Hollenbeck toca entonces la batería y la percusión, Drew Grass toca el contrabajo, la guitarra pedal steel o la guitarra eléctrica, esto según corresponda, ¿sí? Matt Moran toca vibráfono, teclados y la trompa barítono. Ted Reichman toca el acordeón, o en este track hay acordeón sin ninguna duda, o la guitarra o los teclados. Y Chris Speed toca saxo o clarinete, saxo tenor, ¿sí? O algún teclado sampling. Lo que tenemos aquí es un trabajo del año 2005 donde, como dijimos antes, vamos a escuchar una composición de John Hollenbeck. El tema se llama Drew Slate, probablemente tenga algo que ver con Drew Grass, el contrabajista, que por cierto tiene una parte destacada. Y nada, vamos a sumergirnos en este mundo

escuchamos a The Claudia Quintet, liderado por John Hollenbeck, liderado y también compositor principal del grupo, bueno, el único en este caso, Claudia Quintet con su Drew Slate, es el tema de 2005. Escuchamos a John Hollenbeck a la batería, la percusión, quién sabe qué más, probablemente los teclados, Drew Gress, también probablemente el nominado en el título al contrabajo, y creo que solo el contrabajo, Matt Moran, sin ninguna duda, al vibráfono, que sonó, teclado tal vez, Ted Reichman al acordeón, que también estuvo presente, sin ninguna duda, teclado, guitarra tal vez, y Chris Speed al clarinete, como sonó claramente. De Claudia Quintet con su brand muy particular de jazz de Nueva York, muy intelectual, muy cerebral, pero a pesar de esto, a pesar de estas características, hay que decir que tiene su drive y su groove, sin ninguna duda el groove, y nada, y por eso lo ponemos aquí, porque también nos gusta. Esto es Tiempo de Jazz, Claudia Quintet en Tiempo de Jazz. Continuamos con Jazz Extraño. Este es un poco menos extraño porque se inscribe más en la tradición probablemente del jazz. Bueno, hay un toque free, sin ninguna duda, pero hay que decirlo, se inscribe más en la tradición del jazz europeo, en particular el jazz nórdico. Vamos a escuchar un conglomerado de suecos y noruegos en este Atomic, una de las grandes bandas de Europa y una de las grandes bandas del jazz en general. Magnus Bro a la trompeta, Howard Wilk al piano, Ingebrigt Hocker Flatten al contrabajo, Paul Nielsen Love a la batería y Fredrik Ljungqvist a los saxos, tenor o barítono, o tal vez el clarinete, depende de lo que toque. Lo que vamos a escuchar aquí es una grabación en directo de Atomic, que tiene una manera muy particular de encarar la música, composición, improvisación, pero un acento muy particular en composición y arreglos, sí, que eso es lo que tal vez un poco marca la proveniencia europea del grupo. El tema que vamos a escuchar lleva por título Roma, es de el saxofonista Fredrik Ljungqvist, y esto es un directo grabado en Estocolmo el 6 o el 7, no sabemos la fecha exacta, de octubre de 2009. Vamos entonces con este directo de Atomic Jazz en Europa. Roma es el track y el programa se llama Tiempo de Jazz. We'll be right back. Escuchamos a Atomic, los del norte de Europa, en un grupo de jazz con Magnus Bro a la trompeta, Howard Wilk al piano, Ingebrigt Hocker Flatten al contrabajo, Paul Nielsen Love a la batería y Fredrik Lundqvist en el saxo tenor. Sí, fue el tenor, sin ninguna duda. Grabación en directo en Estocolmo en octubre de 2009. Escuchamos Roma, composición de Fredrik Lundqvist, y mostrando todas las tendencias así concentradas en este tema. Tienen temas más largos, estos por supuesto. Todo concentrado aquí en este Roma, lo que puede hacer el Atomic. Continuamos escuchando Atomic lo más posible y los esperamos en una próxima visita en Madrid, que es como los conocimos. Cerramos nuestro programa, aunque falta mucho tiempo, pero sabemos eso, pero vamos a cerrar el programa con esto es jazz, sí, es jazz, jazz funk o avant-garde jazz o zen funk, como le gusta denominar a Nick Borch a su música. Nick Borch es un músico suizo y lleva años, aproximadamente unos 20, haciendo diversas incursiones en la música a través de diversos grupos con diversas formaciones. Hace unos años que son más de 10, Nick Borch fundó su Nick Borch's Ronin. Ronin, sí, tiene ¿cómo podemos decir? Conexión con el mundo japonés, ¿sí? Los que saben de Ronin. Nick Borch Ronin es el grupo con el cual, a través de sus múltiples encarnaciones, lleva a cabo una tarea muy particular. Es minimal, por un lado, pero tiene groove, por el otro. Es hipnótico o, como dijo algún crítico, groove ritual. O como dijimos que él mismo dice, el Zen Funk. Lo que tenemos aquí son módulos, como él llama así a todos sus temas, módulos, ¿sí? Con un número que los distingue. Módulos que, van mutando. Esto recuerda un poco unas músicas, como uno diría, minimal, de Steve Reich, por ejemplo. Sería Steve Reich con jazz, con funk y sus tendencias orientalísticas zen. Vamos a escuchar a Nick Borch Ronin en su módulo 58, como dijimos, así se llaman los temas. El grupo aquí, el Nick Borch Ronin, en esta grabación, que es la más reciente de ellos, realizada en 2017, en octubre, es Borch al piano, ya va con ese nombre, así eso solo, ya al clarinete bajo en este track, Tommy Jordi al bajo eléctrico y Kaspar Rast a la batería, todos de la Suiza. Vamos entonces con este módulo 58 que se toma su tiempo, tiene su introducción, su desarrollo y su gran final a lo largo de los 18 minutos que dura. Nick Borch Ronin y su módulo 58 en tiempo de jazz. Thank you. Nick Burch Ronin, grabado en octubre de 2017 en Suiza. Nick Burch al piano, ya al clarinete bajo, Tommy Jordi al bajo eléctrico y Caspar Rust a la batería. Increíblemente son solo cuatro, pero este módulo 58, composición de Nick Burch, muestra las posibilidades de la música y de expandirla más allá de quienes lo tocan. Escuchamos este clásico contemporáneo con jazz y con funk todo junto y minimal, aún así, en nuestro tiempo de jazz, y así cerramos esta emisión. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.